bailando el charleston, charleston, charleston. Se alegra el corazón, corazón, corazón. La la la la la la la la la. Bailando el charleston, charleston, charleston. Yo pierdo la razón, la razón, la razón. Y su baile encantador hace vibrar mi corazón. Bailando el charleston, charleston, charleston. Se alegra el corazón, corazón, corazón. La la la la la la la. Bailando el charleston, charleston, charleston. Yo pierdo la razón, la razón, la razón. Y su baile encantador hace vibrar mi corazón.